Seguimos en vivo y en directo con el siguiente tema de la noche. Han pasado días. Los cuentos de la buena pipa, una vez más, vuelve a brillar por los radiopasillos. Los cuentos de la buena pipa están dando el golpe maestro en este cuadrilátero, en este ring. Sí, 6 fuese 9 en Radio Nacional para todo el continente latinoamericano.